Muchachos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro Crónicas Goomba, edición número 18. Aquí les habla Andrés, estoy tomando esta vez el rol de Sergio porque estamos una cabeza menos. Sí, Sergio está algo enfermo y no tenemos que grabar sin él. Vamos a esperar si de pronto después podemos conversar algo a la distancia sobre Airbound. Sí, dijo literalmente, muchachos, sigan sin mí. Vamos a honrar su memoria. Sí, vamos a tratar de que tengan un podcast entretenido el día de hoy. Recuerden que estamos en la página www.cronicasgumba.com. Recuerden que el Gumba es con W. Aparte nos consiguen en contactos@cronicasgumba.com. En la página de Facebook también cronicasgumba.com, todo seguido. Pues primero que todo, muchachos, esperamos darles un programa muy entretenido. Sé que ha pasado algo de tiempo desde nuestra última grabación. Muchas cosas han pasado, pero ya verán que hoy compensaremos la espera. Entonces, ya volvemos. Para el día de hoy, entonces, tendremos los juegos de la consola virtual como siempre. Esta vez corresponden a los que nos trajo Nintendo para el mes de febrero e inicio sí, de marzo del 2015. Tuvimos algunos regalitos de Nintendo entre mediados y finales del mes y en lo que transcurrió el mes de marzo. Entonces va a ser un poquito extensa la consola virtual el día de hoy. Después vamos a hablar del gumbate sobre el New 3DS porque... Como sabíamos que no íbamos a tener... Tenemos una fuerza de voluntad férrea, la tenemos pero de papel celofán. Sí, entonces tanto Andrés como yo terminamos comprando el New 3DS. Sergio fue el único que se mantuvo en la palabra de no caer en el gasto, pero le vamos a contar las impresiones durante este mes, cómo nos ha ido con el New 3DS. Canasta familiar. Sí. Y usted ya tiene que responder por una casa. Yo sé. Después vamos a hablar de los juegos que nos habíamos comprometido el mes pasado. Entonces, ¿de qué hablas, Andrés? Bueno, hoy les tenemos un especial dedicado a los RPGs retros. Sí. O sea, hoy quisimos hacer un programa diferente. Así que los que son de Final Fantasy pueden irse por la salida de atrás. o escuchen para mirar otras opciones. Sí, el RPG es un género bastante extenso. Entonces, para el día de hoy, pues Sergio... iba a hablarnos de Airbound para Super NES. Vamos a ver, él dijo que sí nos podía enviar algo, si alcanza o puede, yo lo pongo luego en el podcast. Y si no, pues seremos solo también, Andrés y yo. También estuvimos rogando una transmisión, de pronto así escuchamos su último aliento, pero bueno. Víctor, ¿qué nos traes para hoy? Yo, Xenoblade. Aprovechando que ahora en mayo viene la versión de 3DS, entonces desempolvé mi disco y le metí un montón de horas a Xenoblade Chronicles. Una vez más Nintendo busca nuestra quiebra, pero bueno. Y pues en mi caso voy a hablar de un... Yo creo que voy a ser el más retro de los retros, No, mentira. No, Airbound fue más retro, pero esto es bastante retro. Golden Sun, que salió originalmente para el Game Boy Advance. O como le decimos, Super Nintendo de bolsillo. El Super Nintendo de bolsillo. Y que lo trajo Nintendo, en Club Nintendo, dentro de esos regalitos por monedas. Uh-huh. Para los que todavía tienen por ahí, es una muy buena opción para descargar. Escuchen lo que les comenta Andrés, a ver si se animan. Se van a animar y van a compartir mis sentimientos, se los aseguro. Listo. Ok, eso es lo que tenemos entonces para hoy. Sí. Entremos entonces en materia. Nos vamos con los juegos de la consola virtual. Oh, que nos trajo Nintendo, papi. Listo, entonces Andrés, háblenos de los juegos que nos trajo la consola virtual en 3DS. Bueno, en 3DS yo creo que, teniendo en cuenta que Yagasi y Vito nos contará más adelante, esta vez nos hizo un regalo muy simiesco. Sí. Nos trajo Donkey Kong, regalo es un decir, ¿no? Porque full price. Sí, es full price, pero son unos juegos que uno disfruta enormemente. Sí. Entonces en este caso pues hablamos de los Donkey Kong. Donkey Kong Land. 1, 2 y 3. Es decir, que quienes compren cualquiera de estos tres juegos de la consola virtual obtienen un descuento para descargar Donkey Kong Country Returns de 3DS. De 3DS, exactamente. Es decir, tiene un descuento bastante significativo. Son como el 20% o algo así. Pero sigue siendo un valor agregado porque son juegos muy buenos y también el Donkey Kong Country Returns de 3D. Yo esos los jugué mucho después de que salieran porque yo no tuve la Game Boy original. Para los yo... que no nos conocen bien todavía, recuerden que Víctor Dalos es el amo y señor de Donkey Kong. No, me gusta mucho Donkey Kong, entonces no lo pude jugar desafortunadamente cuando salió Game Boy, pero cuando tuve mi primera Game Boy Advance, esa larguita moradita. Super Nintendo de bolsillo. Esa allí sí pude jugar Donkey Kong Land y muy bonitos. Tanto que le estaba diciendo a Andrés, estoy en mora porque creo que sí los voy a descargar en... De la consola virtual para el 3DS. Resumen mucho o simplifican mucho el concepto de los juegos de Super Nintendo. Pero de todas formas se alcanzan a apreciar todos los personajes, tanto Donkey... Sí, ahorita estábamos precisamente apreciando unas imágenes. Son precisamente juegos donde toman los elementos más esenciales que en este caso la consola tan básica como el Game Boy puede manejar. Pero sin embargo fueron de los últimos juegos que salieron para Game Boy y gráficamente se ven muy bien. Se ven muy bien y el control, y hay una ventaja, los que sepan, Mario es bastante diferente en jugabilidad de Donkey Kong y aquí se respeta mucho la jugabilidad de Donkey Kong Country. Entonces quienes sean fanáticos del simio, del mono, del chango, cualquiera de los tres es buena opción, hágale. Sí, sin duda. Preferiblemente el primero y el segundo me gustaron más. No, bueno, el 3, el problema es que si las segundas partes no son mejores que las primeras, créeme que las terceras se guerrean mucho, digo. ¿Qué más hay para 3DS? Tenemos el Game Watch para 3DS, bueno, tenemos de Game Boy Color el Game Watch Free. Ese ya van tres, los minijuegos, estos jueguitos de las calculadoras de la pantalla de cristal líquido. Aquí vienen... Eso sí es retro de los retro de los retro, así que... Sí, aunque aquí le ponen todo este sabor de los dibujitos de Mario y todo eso. A los que les gusta este tipo de juego arcade, bueno, ahí lo tienen disponible. Bueno, y este creo que sí está como a $3 o algo así. Ah, bueno. Y por último nos trajeron de las consolas de Sega Fantasy Zone y Outrun. Estos juegos, para los que no los conozcan, son lo mejor... ¿Andrés no los conoce? No, porque fueron de Sega. Ah, ok. No, yo sí tuve la oportunidad de jugarlos porque tenía un amigo con Sega Genesis. Y ahí conocí Fantasy Zone. No supe cómo lo consiguió. Es un juego de navecitas muy colorido. En la época de Gradius, en donde todos estos juegos eran espaciales, Fantasy Zone tiene arcoiris, unicornios, cositas así que digamos que hacen bastante atractivo el juego y la jugabilidad es excelente. Es una pesadilla freudiana, pero bueno. Y el otro juego, Outrun, es mi preferido. En este caso, de todos los que lanzaron, con todo y que Donkey Kong es mi personaje favorito, este 3D Classic de Outrun es el que yo le recomendaría que comprara. Es un juego de carreras. Ya lo voy a buscar aquí para verlo porque no lo conozco. Ahí está Outrun. Entonces... Yo este juego, antes de probarlo en Sega, en el Sega prestado, porque no era mío, lo jugué en las maquinitas, en los arcades. Estamos hablando de un juego de 1986. Sí, pero en ese momento, yo creo que yo disfruté en Super Nintendo muchísimo Top Gear. Es de los mejores juegos de carreras en ese momento, pero este, el Outrun, me gustaba mucho más. Y hay que decir, bueno, uno puede sintonizar música, uno va con una acompañante rubia, el auto va a toda velocidad y uno tiene que lograr el checkpoint para seguir avanzando. Y en 3DS le hicieron una mejora gráfica porque entró a los 3D Classic y entonces le agregaron la opción del 3D, la visión estereoscópica, el 3D, y se ve muy bien. Ese sí lo compré apenas salió, lo compré. Hacer un juego hace 29 años. $6, $6 que la verdad disfruté mucho. Pues entonces aquellos carreristas, los que gustan Top Gear y quieren conocer, digamos, uno de sus predecesores, pues es una buena recomendación. Y yo me atrevería a decir que es incluso mejor que el primer Top Gear. De pronto el segundo, como tenía tantas opciones de personalización, el segundo es mi favorito, pero este lo disfruté mucho más. Ah, listo. Eso es lo que tenemos esta vez para la consola virtual 3DS. Entonces, Víctor, ahora, ¿por qué no nos cuentas qué nos trajo la consola virtual para Wii U? Bueno, ok, para Wii U entonces tenemos The NES, Sky Kid, ¿Cómo fue que usted le dijo? Yo le dije el Star Fox de hace 30 Sí, años. el Star Fox de 30 años, exactamente, porque salió en 1985. 85. Entonces es un juego de una navecita de scroll lateral. Es el Barón Rojo, porque incluso se ve la navecita roja con sus emblemas y todo. Es difícil recomendar a alguien que lo compre en este momento. Es un juego de NES que Es pasa. extremadamente básico. Es muy básico. Uno, Sí. uno tiene que imaginarse en la cabeza, tú vas Barrel Roll en el momento Sí. que hagas el giro, porque imagínese, Pero se hace el Barrel es un Roll. juego de avioncitos que hace un Barrel Roll, por eso se merece el nombre del Star Fox de hace 30 años. Mírenlo si les gusta, pues, ese tipo de juegos. Es muy arcade, es bastante difícil, pero es complicado recomendarlo por el precio que piden. ¿Cuánto le piden por él? Son $5. Creo que hay mejores cosas que podemos hacer por Con $5, $5, sí. definitivamente. Los tres favoritos míos, Donkey Kong Country 1, 2 y 3, no sé de dónde salieron y Nintendo ni siquiera los anunció. Un día cualquiera Sí, aparecieron un día cualquiera anunciaron. O sea, los... nosotros estábamos convencidos en el programa anterior cuando vimos lo de la consola virtual, que eso sería hasta lo que tendríamos que durar hasta abril. Y de la nada salieron esos tres juegos. Hasta Víctor me escribió un día y me dijo, mira, marica, salieron el Donkey Kong Country. Y yo, ¿qué? Oye, pero es cierto, y con descuento. Imagínense, muchachos, estos juegos también aplican para descuento, pero en el caso de comprar Donkey Kong Country Tropical Freeze para Wii U. Es decir, también lo Exacto. tienen ese descuento si Yo compran los tres los tuve que juegos. comprar automáticamente porque, bueno, yo tenía los juegos en Wii. Entonces, si quieres comprar los juegos en Wii U, te cobran $1.50 por la actualización a Wii U y se puede jugar en el Gamepad con las opciones de salvado y todo esto. Yo realmente tuve que hacerlo automáticamente. No, y aquí es, bueno, ya toca decirlo, es una compra obligada sin necesidad de decirlo, porque los Donkey Kong Country son tesoros en el mundo de las plataformas. Algo que decir a las personas que de pronto no los hayan jugado en su tiempo, vean videos, mírenlos con calma, porque este juego desafortunadamente gráficamente no ha envejecido bien. Por ejemplo, Super Mario World se ve excelente en los televisores actuales. Esta emulación que hace Nintendo de su consola virtual, para estos juegos que son así de sprites grandes y colores, se ve muy bien. Pero estos Donkey, como tienen ese Fueron Silicon Silicon Graphics, Graphics, los primeros gráficos de render que han pre-render, hecho. entonces se ven bastante pixelados, sobre todo para los televisores grandes. Hay que acordarse que en ese entonces los televisores grandes tenían 21 pulgadas y eran de tubo. Ahora estamos hablando de televisores de 50 Ahora el pulgadas. televisor de 21 pulgadas es el de la cocina, porque. Sí. Entonces, mírenlo si nunca los han jugado, como para que no se lleven una Pero es que es decepción. Donkey Kong Pero es Donkey Country, Kong ¿eso Country. qué carajos importa? ¿Cuál es su favorito de los tres? El segundo. Uf, De definitivamente hecho, de acuerdo. si quieren, acérquense a la página. Recuerden, www.cronicasgumba.com. Yo tengo dos artículos allí, dos crónicas. La primera es un cara a cara entre Donkey Kong Country 1 y 2. Casi que hablo de los dos al mismo tiempo. Y recientemente monté la tercera, que era el único juego que realmente me quedaba por reseñar, porque es el que menos me gusta de los tres, sin ser un juego malo. Eso es verdad. No, malo no es. Sencillamente recicló muchas cosas viejas y lamentablemente eso no funciona si quieres brindar una experiencia nueva. Exacto. Listo, ahí están los Donkey Kong Country entonces ¿Qué de más Super tenemos para este Nintendo. mes? También de Super Nintendo, Axeline. Ese lo reseñé Oh, también. sí, pero un juegazo completo de naves, de shooter. Muy, muy bueno. Mezcla niveles de disparos horizontales con niveles de disparo vertical y le agrega aparte un tema de el modo 7 que tenía la Super Nintendo, Sí, que claro. permitía girar un poco el plano. Entonces lo agregan en los modos en donde vamos disparando hacia arriba. Los enemigos son muy coloridos, muy imaginativos. Los escenarios son muy bonitos. La nave tiene, los que de pronto sean fanáticos de este género, pues sabrán que normalmente hay mejoras en la nave. Aquí me encanta es al terminar cada nivel obtienes una mejora y puedes decidir cómo empacar pues cómo armar tu nave. Qué disparo vertical pones, qué disparos horizontales, qué tipo de bombas pones. No, es una Entonces, personalización completa de la nave con el progresivamente. Konami en sus mejores momentos en Super Nintendo es un juego que por $8 vale mucho la pena. Es corto, yo lo rejugué y lo pasé completico tal vez unas 2 horas, no sé cuánto fue. Para los que de pronto se desanimen porque este tipo de juegos tienen la fama o no, comúnmente son difíciles, recuerden que en Wii U tiene el agregado de el poder salvar en cualquier momento. Entonces eso, pues, un safe state. Bueno, eso facilita mucho las cosas. Facilita muchas imagen. Cosas para personas que no sean muy, muy como... Este juego usaba password antes, ¿no? No me acuerdo. Ahora no recuerdo. No, creo que no. Yo sí recordaba que cuando lo jugaba... Tenía que era de cuando de, lo jugaba en los locales de Super NES... Era de una sola. Uno trataba una sola y eso era frustrante perder, o sea... Y sobre todo porque te consumes todos los continues y... Y Slay no es un juego fácil. No es un juego fácil para nada. Decir que, curiosamente, me gustó mucho jugar este juego con el stick. Claro. O sea, sí noté la diferencia. Es una diferencia grande jugar un juego de... Porque es que, por ejemplo, yo casi todos los juegos de Super Nintendo los juego con la cruz. Porque, claro, pues con el pad direccional, porque así fueron diseñados. Este fue diseñado con el pad direccional, pero me encantó jugarlo con el stick. Se sentía muy, muy cómodo. Entonces, para los que sean fanáticos de este género, sin duda que es uno de los buenos exponentes que hay. Sí, es un buen clasicazo, así que aprovechenlo. Y vamos a terminar con dos juegos de Game Boy Advance. F-Zero, F-Zero, GP Legend, es el segundo que salió en América, creo que el tercero no llegó a América. Es un juego de F-Zero con la música de siempre, la velocidad de siempre, los diseños de niveles con curvas de 90 grados que a quienes nos gusta F-Zero. Es el modo 7 en su máxima expresión también. Muy, muy bonito. Tiene un agregado de modo historia que le da mucha rejugabilidad. Y es recontra japo el juego, o sea. Sí, tiene hasta anime, es casi que un anime ahí que le ponen a uno dentro de presentación. Y otro detalle agregado, o sea, el juego tuvo serie de anime también. Ajá. Entonces, para los que busquen series viejecitas, también está GP Legend para verlo. Sí, una serie cortica, pero se disfruta. Es F-Zero, o sea, nada que decir. Sí, a quien le gusta F-Zero, tenerlo ahí en Wii U no sobra, aparte de los otros dos que ya están. Está Captain Falcon, ya con eso sí. Y el último juego es Clonoa 2. Este desafortunadamente no lo tengo tan presente en este momento. Yo jugué fue el primero, lo disfruté mucho. Son juegos de plataformas relativamente sencillos con algo de exploración. Uh-huh. Pues para quienes les guste el niño gato conejo, no sé qué es Clonoa. Eso es un mutante. pues tienen también la opción de Clonoa 2 en Wii U. Esos entonces son todos los juegos que tuvimos en consola virtual por este mes. Claro. Y pasamos entonces al combate. ¡Combate! Me une. Este combate yo creo que se veía venir, no sé, incluso les confesamos un tema de última hora que estamos desarrollando, pero no pudimos resistir. Pero la verdad es por la voluntad de suripantas que tenemos. Somos unas vendidas. Sí, totalmente, eso no hay nada que decir ahí. Yo sí sabía que tarde o temprano iba a comprar el New 3DS. Yo ya lo tenía anunciado desde el mes pasado. Bueno, sí, usted sí ya lo había anunciado, pero yo había dicho que me iba a esperar bastante para comprarlo. La verdad, quiero agradecer a las personas de los grupos que hay ahí porque lo conseguí. Conseguí la versión de Legend of Zelda, Majora's Mask. ¡Gómelo! No, y la verdad lo terminé comprando fue porque el precio me pareció justo. Cuando yo empecé a ver los precios con los cuales llegó a Colombia, para las personas que de pronto no estén como muy al tanto, a Colombia, con el tema del dólar, este aparato llegó por lo menos el de Zelda, pedían como 800 mil pesos, sí. 750 mil pesos o algo. Yo lo conseguí más barato, entonces pues eso fue lo que me animó a comprar. Y Andrés, pues en su viaje de bodas, de luna de miel, también, bueno, él sí ya lo había. Mi crónica personal es que yo quería uno de color negro. Me resistí a las preventas porque obviamente voy a hacer la confesión, mi viaje fue, tocó tierras americanas, o sea, se supone que es la tierra de oro para conseguir videojuegos, entonces quise tratar de conseguir la consola negra y No pude. Agotada por completo. El boom del New 3DS en Estados Unidos fue algo que nadie se lo había imaginado. E incluso yo lo conversé con los retailers con los que visité. Les pregunté, ¿pero por qué no hay consolas? No, es que esto ha sido impresionante. Las preventas fueron recontragresivas. Eso fueron filas enteras por el aparato. Y les di la razón. O sea, francamente, si no encuentro mi consola en un rincón ahí abandonado, créeme que no la encuentro. Me hubiera regresado con las manos vacías. Uh-huh. Y me tocó conformarme con una rojita, pero que no se ve tan bien. No, de hecho, me gustó mucho el rojo. Ya viéndolo, yo no la había visto. Yo no, lo tenemos aquí la tengo en mis manos, sí. Oh. Yo no había visto el color rojo y no es un rojo brillante, es más como un tono vino tinto. Sí, exacto. Es la cubierta metalizada sí es un rojo escarlata muy puro, pero el interior sí es un rojo bastante, como dice Víctor, muy vino tinto. Entonces le da como un poquito de clase. Me parece que fue una buena elección de paleta de colores para empezar la distribución de la consola. Me imagino que Nintendo espero que sacar más consolas con una paleta de colores más amplia, porque esto se puede aprovechar también en muchas formas. Sí, a mí sí. El negro se vio como muy gris, creo yo. Sí, pues se veía. Yo tengo el de The Legend of Zelda, tiene la parte interior negra y el negro es más claro, no sé cómo decirlo. ¿Como sí, opaco? Es más opaco, exacto. Es más opaco que el negro que tenía el anterior 3DS, lo que lo hace lucir casi incluso gris, como un gris oscuro. Uh-huh. Bueno, pero entonces hablemos de la consola como tal. ¿Qué nos ha parecido? No les vamos a describir porque yo sé que ustedes han visto. No, yo me imagino que para este punto mucha gente está quebrada, pero ya tiene sus propias consolas. Sí. En este momento nuestros vendedores de confianza y retailers son unas personas muy felices. tienen para Semana Santa. Entonces, sí. Yo creo que no vamos a ponernos a hablar Hablemos es mejor de las impresiones que hemos tenido, qué nos ha gustado, en qué esperábamos de pronto un poquito más. Y si realmente hemos notado alguna diferencia o no. Bueno, yo voy a decir una cosa. ¿Sí? Primero, ¿sí? Antes de, como resumen. Dale. O como, no como resumen. Como una impresión. Sí. No es una consola necesaria para alguien que tenga un 3DS XL. O bueno, entonces lo hago como pregunta. A mí me parece que no es una consola necesaria para alguien que ya tenga un Nintendo 3DS XL. Yo diría que 50-50. 50-50. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿Qué le ha parecido? En primer lugar, la parte negativa de por qué no es necesario, tal vez se remontaría al hecho de que cuando uno compró la consola, yo creo que lo primero que pensó es, ¡oh, juegos en 3D! ¡Qué maravilla! ¡Fabuloso! Pero obviamente el 3D estereoscópico que salió en las primeras consolas de 3DS fue algo bastante preocupante. O sea, algo que incluso en muchos juegos se volvía más una incomodidad que una ventaja. Sí. Entonces, si se trata de una razón principal para comprar 3DS, entonces yo pensaría que era más bien por el factor de los juegos. Uh-huh. Ahora, mi 50 positivo. Porque esta es una berraca máquina, Dios mío. O sea, esto ha completado muchos huecos en el sentido de programación y experiencia e interacción. Mucha gente dice que esta es la consola que debió haber salido en un principio. Sí, pero yo ahí sí, poniéndome abogado al pobre, no me imagino cuánto hubiera costado hace 5. ¿Cuándo salió el 3DS? El 3DS salió, estamos en el 2015, salió en el 2011. Entonces, hace 4 años, si esta consola hubiese salido, no sé cuánto hubiese costado. Hubiese costado mucho más dinero, o tal vez. Es que la cuestión es más, yo creo que al final de cuentas el 3DS, el New 3DS, es más un resultado de las fallas. Es el mejoramiento y yo creo que y muchas páginas de opinión de videojuegos que he consultado en internet han tenido esa especie de consenso. Y tú lo resumiste en esa frase, es la consola que debió haber sido. Uh-huh. Pero obviamente esto fue una consola que nació producto de ¿cómo que se llama esa forma? Juicio y error, trial and error. Uh-huh. O sea, tuvimos que aprender de los errores para desarrollar lo que tenemos en este momento en nuestras manos. Listo. Ahora sí, hablemos de cuando la probó, ¿cuál fue el primer juego que probó? Sí, pero quiero terminar mi punto. ¿Por qué mi 50 positivo? Porque yo no le entendí el 50 negativo, ¿me lo explica? Pues el 50. O sea, negativo en el sentido de. En el sentido es mejor de, que no lo compre. En el sentido de que. No, 50 negativo de. O sea, tú dices que. Tu punto es. La gente que tiene 3DS no necesita tener esto. XL. Bueno, o sea, 3DS. Yo recalco mucho ese punto. Los que tienen el Nintendo 3DS básico, el primero que salió, ah, no, sí, cómprenlo. Láncense, o sea, sin duda que van a obtener mejoras muy, muy importantes. Los que tienen el Nintendo 3DS XL, el más grandecito. Tú dices que no es necesario. Yo les digo, si lo quieren mucho por la goma, si lo consiguen a un muy buen precio, cómprenlo. Pero si no lo consiguen a un buen precio, si les están pidiendo mucho dinero, aguántense un poco, porque es que todos sus juegos funcionan ahí. No, y es que básicamente la premisa del XL fue el tamaño. Uh-huh. El XL es, juegue ahora sus juegos de 3DS en una pantalla casi el doble del tamaño de lo que usted tiene. Sí. Y ese fue el enganche de la venta final de XL, porque yo creo que básicamente en velocidad de procesamiento es lo mismo. Opciones es la misma cosa. Pero el New sí supera todas esas cosas a un paso entonces, más allá. Yo me pongo aquí este abogado del pobre nuevamente. O sea, tú eres del 20 de julio para abajo. Exactamente. Entonces yo pequé, estoy contentísimo por haberlo comprado, porque lo conseguí a un precio que para mí era justo. O sea, lo que yo estaba esperando pagar por la consola, me la ofrecieron. Yo sigo pensando porque que lo tuyo fue un golpe de suerte. Sí, fue un golpe de suerte. porque además fue una versión que yo quería tener. Yo quería tener esa versión. Esa era la especial. Era la que yo quería tener. Y por eso fue que me decidí hacerlo. Bueno, sí, antes del negro yo quería la de Monster Hunter 3. En cambio, a mí esa me gusta mucho más. Pero yo soy una persona que le agrada mucho el factor de colección. Para mí, y Víctor me conoce, para mí es muy difícil salir de un juego. Es porque sí, ya sí. De verdad, ya el juego me estiró tanto que no pude más con él. Uh-huh. Y una de las discusiones que teníamos era, pero es que el juego va a ser digital. Y él tiene razón, no es la misma sensación tener el juego en físico que el juego digital. Llámelo goma, llámelo como sea, pero uh-huh. Es bonito tenerlo en la mano. Listo, entonces ahora vamos con el punto positivo. El punto por el cual vale la pena cambiar o pasarse al New 3DS. Pues básicamente yo quiero separar mi discusión en dos cosas. La primera, la parte técnica. Y la segunda, la parte de la ergonomía. Bueno. La parte técnica es lo que de verdad representa la mayor ventaja para conseguir el New 3DS. ¿Por qué? Porque es una consola que tiene una velocidad de procesamiento mucho mayor que la del XL. ¿Sí se nota? Se nota. ¿En qué la ha notado usted? Pues básicamente, primero, yo creo que el juego que más estaba preocupándonos en materia de procesamiento, el juego que más nos estaba preocupando antes de que saliera ya títulos como Monster Hunter 4 y Majora's Mask, era Super Smash Bros. Sí, una de las quejas que tenía la gente respecto a Smash Bros. Para 3DS era precisamente que muchas veces el juego tenía mucho lag, el cuento de los movimientos de los personajes cuando había un zoom out, era una cosa terrible, uno tenía que también hacer button mash y rogar porque de verdad estuvieras pegándole al otro. Uh-huh. Eso era tenaz, y esto aquí no, ¿sabe que en dónde yo lo noté? En el tiempo de carga. La gente dirá que 2 segundos más, 2 segundos menos, yo no sé, pero a mí ese sí me es un detalle me importante. Cansó, yo conseguí el juego, lo jugué en el 3DS y la verdad me quedé con la versión de Wii U toda la vida, lógico. No, y esta evolución es necesaria porque, mire, se necesitaba para Smash Bros. Y gracias a Dios ya el Smash Bros. Y yo estaba pensando en salir de Smash Bros. Porque a mí me frustró la experiencia de ese juego con el XL. Uh-huh. Muy bueno, pero obviamente los contras me estaban volviendo demasiado abominables, por así decirlo. Uh-huh. Pero fíjense que ahora se nos va a venir una nueva generación de juegos. Ya estamos viviéndolo con Majora's, con Monster Hunter 4. Usted ponga esos juegos en una consola XL normal. Y se va a notar mucho la diferencia. Sí, se nota que están en el límite ya de lo que la consola puede hacer. Ya el XL normal está más exprimido. Yo en donde he notado también la diferencia de procesamiento en cambiar de juego. Yo tengo bastante juegos, los que salen en retail, casi todos los compro cartucho porque me gusta tener los cartuchos. Uh-huh. Pero hay muchas opciones independientes en la eShop. Y yo tengo muchos, los juegos de Level 5 y todo eso. Entonces yo tengo bastantes cosas allí para estar cambiando sobre el vuelo. Exactamente. Y me encanta que puedo salir rápido del juego que estoy ejecutando e irme al otro que quiero en segundos. Yo me di cuenta, y eso que yo también he bajado juegos de eShop en esta consola, pero yo sí tengo, hice el transfer de mi XL antiguo, en ese tenía el Mario Kart 7 digital. Uh-huh. Y yo experimenté precisamente lo mismo que tú, y dije, wow, esto es veloz, no tengo que esperar una pantalla negra y luego un ratico que esta cosa cargue y aparezca el icono. Uh-huh. Sí, se nota mucho también por ese lado. Navegar en Miiverse, la verdad, en Wii U yo lo hago un montón, en 3DS no tanto. Y no lo hacía tanto porque es feo, o sea, es clunky, ¿cómo se diría eso en...? Lento. Lento, como torpe, se siente torpe. Sí. Pero en esta consola ya está muchísimo mejor integrado. aunque no es lo ideal. Definitivamente el Miiverse para mí se disfruta más en Wii U. Bueno, es que la consola, el 3DS, pues para jugar, digamos, online es un poco complicadito. O sea, uh-huh. se requieren muchos factores para que de verdad sea una experiencia que sea agradable. Y pues el New 3DS lo logra. O sea, tú lo estás experimentando con el Miiverse. Y yo me imagino que la gente, cuando ya comience a disfrutar juegos en línea, también se dará cuenta de esto. Listo. Y pues la otra joya, el 3D. Uf. Dios mío. Sí. Dios mío, la experiencia fue... El primer juego que yo, antes de cualquier cosa, antes de poner Zelda, cualquier otra cosa, yo fui a buscar mi cartucho de Star Fox 64 3D. De una, fue el primero que fue a buscar, lo puse y era exactamente lo que yo... Y yo le hice el caso a usted, me dijo ponga el de Star Fox ya. Sí, sí. Por si acaso, a materia de reseña anecdótica, mi Star Fox fue... Fue colaboración de este servidor aquí al lado mío. O sea, él trabajó en mi casa un día de uno, y gracias a él tengo Star Fox. Y la verdad lamento a aquellos que han tratado de buscarlo incansablemente y ha sido un cuento. Esto ya parece una leyenda, un mito urbano conseguir Star Fox, pero debería ser mucho más común. Lo que pasa es que aquí estamos bastante limitados en mercado. Los que tengan el juego, pruébenlo. Se ve muy bien. Y si no, aprovechen también las ofertas de Club Nintendo, dicho, para bajar el Star Fox. Ahí está. Ya, si no lo pueden conseguir cartucho, consíguelo digital y eso se lo gozan como sea. Entonces hágale. Se ven, yo recuerdo, hay un nivel que se llama Zones. Sí, Zones. Que es un mar tóxico. Exacto. Yo, a esas alturas, yo ya normalmente apagaba el 3D, la visión estereoscópica, porque mareaba mucho. No tanto que me mareaba, sino que la perdía constantemente, porque como es un juego de acción, pues normalmente es botonazo, mover para un lado y mover para otro. Era lo que yo quería. Quería jugarlo así. Cuando ya llegué a ese nivel, Zones, en el New 3DS, de una vez dije, sí, esto era lo que yo quería ver en 3D. ¿Sabes también dónde yo sentí mucho ese efecto? En el planeta de fuego. Ah, sí, también, en el sol. En el sol, solar, exacto. También ahí se siente bien la claridad, porque imagínense un campo todo de rojo en estereoscópico. Y no sé si soy solo yo o tienes también la misma impresión. Dime. La calidad de la pantalla es diferente. Pues como tenía mi 3DS normal, no, el XL, perdón, No me había percatado, pero cuando lo pongo al lado del New 3DS, la pantalla parece mucho más brillante, los colores se ven mucho más claros. La resolución es más clara, más fuerte. No sé si sea tema de resolución. El caso es que yo veo en el 3DS anterior, veo la pantalla como con tonos sepia. Digamos que yo haría la siguiente comparación. Fue como cuando uno pasa de un LCD a un LED. Algo así, fue como ese tipo de cambio. Ese clase de cambio, exacto. Uh-huh. Y así lo compararía yo en materia de calidad gráfica y resolución de imágenes. Eso fue. Sí, que no es algo que te impida jugar, pero sí es algo que alcanzas a apreciar. No, pero exactamente, y poder usar el 3D en este juego, izquierda, derecha, arriba. Uh-huh. Yo creo que hasta puse la consola al revés para ver si era que no estaba soñando, pero el 3D se ve impecable, lo puedes ver desde cualquier ángulo y no te pierdes. Hay otro tema que cambió aquí, que fue el stick. Yo tengo que decirles, no lo he usado para nada. O sea, solo para el Smash, sí, para hacer el Smash final. Es lo único, y ya ahora se me hace obligatorio hacerlo con el stick. La verdad, no lo he utilizado más el juego. No, seguramente será más aprovechado en los juegos que digamos eran más de aquellos que por motivos de control necesitaban el uso de la... De este aditamento del Circle Pad, exacto. Entonces digamos cosas como Monster Hunter, uh-huh, Kid Icarus. Pero por ejemplo, yo puse Monster Hunter 3 porque yo no tengo el 4. Yo puse el 3 y todavía no lo activé, perdón, mi error. No lo he probado porque no lo he activado. Bueno, el caso es que parte de la evolución técnica que ha mostrado Nintendo con esta consola, yo creo que se va a demostrar en el futuro con el tiempo de vida que le queda a la consola, porque ya van a salir juegos que por motivos de capacidad van a ser las consolas antiguas no van a poder correrlo. Otro tema que de pronto haya apreciado en el cambio del hardware. El sonido, Dios mío, yo antes necesitaba estar en un cuarto bien, debía aislarme del mundo para yo poder apreciar el sonido del juego sin necesidad de tener que usar audífonos. Bien. Y ahora yo pongo esto a todo volumen y ya me está diciendo, ¡cállense! Yo pensé que era impresión mía. No, Porque si tú ves... El poder de los parlantes de la nueva consola es impresionante. De hecho, hasta las ranuritas son diferentes. Yo creo que es materia también de cuestión de expansión y ampliación del sonido. Uh-huh. O sea, seguramente dijeron también es una cuestión técnica, pero con muchas ranuritas, pues obviamente el sonido se dispersa y no se alcanza a apreciar bien. En este caso, pues las ranuritas del sonido quedaron en forma de cruz, lo cual permite que el sonido ya se expanda hacia direcciones más amplias y específicas. De eso sí no sé nada, lo único que yo puedo decir... Eso es un tema de ingeniería de sonido, sí. Pero es una cuestión que yo sé que mucha gente se nota. Yo creo que no solamente en materia de dispersión del sonido, sino también en cuestión de la potencia. De la potencia, exacto. Sí. Se nota bastante y el sonido es muy claro, muy alto. Sí. O sea, yo me siento, digamos, así como si estuviera jugando con el Wii U, lo siento también. Uh-huh. En materia de sonido lo siento como aquí en el New 3DS también. Listo. Otra cosa positiva que de pronto haya visto, la consola es un poquitico más pesada. Sí. Es un poquitico más pesada, pero pues realmente no es muy apreciable. ¿Qué sí me gustó? Me gustó el sentimiento, ¿cómo lo digo? La sensación de los materiales en la mano. Me parece mejor. La parte, el 3DS XL, el Excel, cuando lo tomas, la parte trasera se siente plástica. En este, a pesar de que también es plástico, la textura es diferente. Entonces, a mí al tacto me pareció... La carcasa más dura, entonces... Uh-huh. Sí, precisamente eso es un motivo más de protección. Yo creo que debían tener en cuenta los usuarios que se les caían las consolas y sufrían esas cicatrices desastrosas. No sé, a mí me gustó bastante más el tacto que se siente. O sea, no se confundan. La consola en comparación del tamaño con el XL anterior... Es la misma cosa, es el mismo tamaño. Incluso uno de los primeros temores cuando la compré es que yo pensé que no me iba a caber en mi estuche y cupo, sin problemas. Es el mismo tamaño, pero sencillamente en materia técnica es una consola superior. Ahora quiero pasar al capítulo 2, la parte ergonómica. Para los que no conocen mucho el término, pues ergonomía es la ciencia que permite buscar las mejores cosas y aspectos de una persona y aplicarlas a la comodidad del target o al público al que va dirigido un producto. Diseñar algo a la anatomía de las personas que lo usan. También, exactamente. Entonces, esa fue la comparación que Víctor y yo más hicimos en este momento. Aquí tenemos una consola 3DS también, Excel normal, bien gomela, porque es la edición de A Link Between Worlds, uh-huh. O sea, la dorada, la que es completamente dorada. Entonces, pues, vamos a comenzar por los factores elementales. Primero, el control. Aquí podemos ver que diversos cambios, pues el stick y el pad siguen siendo iguales, sí. Son el mismo tamaño, la misma cosa, pantalla el mismo tamaño también. Aquí tenemos tenemos una variación muy clara. La consola inferior pues tiene el botón de home, el select y el start en la parte inferior del pad. En este caso solo tenemos el botón de home, un botón mucho más pequeño. Uh-huh. Me parece mucho más bonito porque no veía francamente yo no veía cuál era el objetivo, sí, de tener botones tan grandes. Y que en el anterior al tocarlos eran algo así como tocar teclas de piano. Uh-huh. En este caso es un botón muy sencillo, es muy sencillo, me parece muy bien así. No tienen que hacer tan estrafalarios para eso. ¿Qué pasa? Que ahora los espacios de laterales del botón de home quedaron como en blanco. Yo creo que hubieran sido aprovechados tal vez para un poquito más de tamaño en el pad, pero bueno. Pero aún así se sigue viendo bien. Los botones de Start y Select quedaron relegados a la parte lateral del pad donde estaba el botón de Power en el Excel anterior. Y donde están los botones de YXBA, sigue siendo igual, solo que la parte superior ya tiene el C-Stick. Yo los veo un poquitico más grandes y un poquitico más bajos, como para poder acomodar el stick. No sé si es una impresión mía o... Pues veamos. Sí, es cierto, los botones del YXBA sí son un poquito más grandes. Los del XL normal son más hundiditos y más pequeños. Los de estos son más grandes. Yo creo que son precisamente porque como el C-Stick y los botones están como en el mismo campo de alcance del dedo pulgar, entonces permite diferenciar el uso de esos botones. Y de hecho le hacen una muesquita pequeña. Sí, como para ubicar, exacto, en el separador del XL, entre el que donde va la pantalla principal y el pad y los botones, hay una hendidura que tiene forma similar a la del dedo pulgar, que es como la que permite acomodar sin que permite manejar el C-Stick sin que uno tenga que estar chocándose a cada rato con el con el separador y de pronto no se anda rayándolo porque nunca falta el que nunca se lima las uñas. Sí. Hasta ahí todo bien, igual o un poquitico más cómodo, ahí no hay mucho cambio. No, no hay mucho cambio y de paso pues, de pronto lo que pasa es que la gente que ha manejado XL todo este tiempo desde la salida de la consola va a tener problemas para acostumbrarse entre el manejo del XL y el Star. O sea, antes, y a mí me pasó al principio, yo cuando estaba comenzando a manejarlo, yo decía, pues, ¿por qué no ofrece uno navegado? Y de verdad los botones están al lado ahora y son más pequeños. Pero la verdad me parece un poquito más cómodo, o sea, ahí sí tuvieron en cuenta, digamos, la distribución de los dedos en, uh-huh, en materia de control. Vamos ahora, ya hablamos de la parte del pad y el control, ahora hablemos de la pantalla. Ya mencionamos que la forma de los parlantes había disminuido. Podemos ver que en el XL tenía sus parlantes, su cámara y el botón para el cambio al 3D estereoscópico. En este caso pues es lo mismo, solamente que tiene ahora en la parte lateral izquierda el volumen. Antes, uh-huh, antes el volumen del 3DS XL, ¿en qué estaba? Está en la parte del dorso, el lateral izquierdo. Yo estaba ya muy acostumbrado y lo hacía muy cómodo cambiar el volumen, porque con el mismo dedo que se manejaba el Circle Pad yo podía cambiar el volumen. En este caso está un poco más arriba y la verdad ese me ha costado un poquito. No es que se siente raro, para mí se siente raro el cambio del volumen. Sí, probablemente se sienta raro y sobre todo porque ahora es un poco más difícil ajustar el volumen, uh-huh, al nivel que uno quiera. Uno tiene que hacerlo con mucho más cuidado, por lo que la perilla es un poco más dura. Uh-huh. Y aparte de la cámara principal, tenemos una cámara más pequeña, que es la que sirve como el estabilizador automático. Sí, yo veo la lucecita roja cuando estoy con las luces apagadas, se ve la lucecita roja ahí. Exacto, es el que sirve de estabilizador porque se toma en cuenta la posición del rostro, uh-huh, para el manejo del 3D estereoscópico. O sea, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora a continuación pasaremos a lo que yo llamo los verdaderos problemas ergonómicos, uh-huh, de la consola. Primero, vayamos por partes. Primero, la ranura donde se inserta el cartucho. Sí, es un poco raro, ¿cierto? Es un poco raro porque, como ya sabemos, antes el cartucho... No molesta. Es decir, una vez pones el cartucho, como queda bien hundido... Sí, queda bien insertado, pues no molesta el tacto. Eso sí es hecho. O sea, se siente como si fuera parte de la consola. Pero uno estaba acostumbrado a meter siempre el cassette. Uh-huh. Uno tenía la consola apagada, uno metía aquí y sale. Ese yo creo que es cuestión de costumbre. A mí me parece que arruina un poco el detalle este. Bueno. Porque obviamente, como los cartuchos son grises... O blancos, perdón. Pues entonces, con una consola negra, bueno, cualquier color que no sea del cartucho, pues se arruina un poco la estética porque ya la consola deja de ser completamente roja. El detalle ese, uno no se percataba de ello cuando teníamos el cartucho atrás. Uh-huh. Mucha gente ha considerado que meter el cartucho en la parte delantera ahora es un poco más incómodo, pero yo la verdad no le veo ningún problema. O sea, uh-huh, se ve súper bien así, no veo. Es cuestión de costumbre, como dice Víctor. En su reemplazo, en vez de donde está el cartucho, ahí es donde quedó la zona de carga. A mí me pareció muy chévere que la zona de carga, o sea, el conector para el cargador, ahora quedara en la parte superior. Pero en la parte superior central. ¿Pero qué cambia? Yo a veces cuando estoy cargando las consolas, pues yo me pongo a jugar con ellas mientras carga. En el hecho de que esté en la parte central, hace que no sea tan estorboso el manejo de la consola. Ah, okay. Así. Okay. Si uno tenía la consola así, a veces uno chocaba con el cable. Yo sí soy de esa costumbre de las baterías en donde trato de no manejarlas conectadas. Uh-huh. Pero, entonces por eso yo no me he fijado. Pero sí, con un cable ahí puesto puede de pronto llegar a estorbar menos. Y yo entiendo que el motivo detrás de la colocación del conector es porque, aparte de los botones L y R, pues ya se integraron los botones ZL y ZR que venían en el... Uh-huh. Se me olvidó el nombre del aditamento del circle pad. Exactamente. Aquí en la parte superior también, ¿qué es lo que tenemos? Creo que son los huequitos para meter la correa. Eso no tiene nada. Aunque a mí se me parece como negativo poner la correa en la parte superior. Pero bueno, ahora sigamos con la parte inferior. En la parte inferior quedó también el plug. En la parte central quedó el plug de los audífonos. Sí, a mí esto sí me parece como que da fuck. Que hace el plug ahí, pero bueno, supongo que también... No, pero en el anterior estaba aquí a un lado, realmente a mí no... Supongo que la intención era también tenerlo así central. Sí. Pero bueno, ahora sí las dos partes que considero, ¿por qué? Primero... ¿Qué no le gustaron? El stylus, que hace el abajo. El stylus, sí. El stylus que hace abajo. Sí, o sea, definitivamente En la consola, en el 3DS normal, se sacaba por la parte superior y era muy incómodo. Luego, en el 3DS XL, lo cambiaron a lateral, entonces es muy fácil con el dedo índice sacarlo. Aquí lo pusieron en la parte inferior y no es cómodo. No es cómodo, exactamente. Cuando, digamos, si uno está jugando con juegos que intercala entre el stylus y el control, sí es bastante engorroso tratar de pasar inmediatamente por la parte de abajo para sacar esto. Mire, yo, 3 segundos para sacarla sin dañarlo. O sea, era mejor en la parte lateral. Estabas junto a los botones y eso era una cuestión, saca y mete de una vez, pero bueno. Y el botón del power a mí sí me parece un poquito incómodo en la parte inferior. O sea, entonces me toca, eso quiere decir que me toca inclinar mucho la consola y hacer presión para poder apagarla. Y el botón no está totalmente a nivel, está como hundido. Sí, es hundido, por eso digo que este, por ejemplo, aquí el conector de encendido del XL normal estaba precisamente en la parte de los controles. Eso sí es recontra cómodo, no había ningún problema con eso. Pero ahora resulta que ahora apagar y prender la consola sí se hace un poquito más definitivamente engorroso. Ok. Entonces. Pero ahora sí nos queda el punto más crucial y yo creo que la mayor parte de las críticas de la consola. ¿Cuál? El acceso a la batería y a la tarjeta de memoria. Ah, bueno, sí, eso es incómodo. Resulta que en la XL normal, como ya saben, pues la batería no es problema. La batería era parte de la interna del aparato, entonces ya apenas la batería terminaba su tiempo útil, uno no tenía más remedio que abrir la consola y sacar la batería y reemplazarla. Sin embargo, la ranura de la tarjeta estaba en la parte lateral de la consola y no podía acceder a ella sin ningún problema. Ahora resulta que los genios de Nintendo, que no tengo otra palabra de describirlo porque son unos genios en comillas, les da por poner esas dos cosas dentro de la carcasa atornillada. No sé por qué, no lo entiendo. Tuve que ver un video porque, aunque Nintendo hizo un acierto dándonos otra vez memorias de 4 GB que para muchas personas puede ser suficiente, hay otros que para no. Para mí no es suficiente. Por eso, en mi caso yo tuve que subirme a una de 16 GB. Yo cambié a una de 32. Exactamente, entonces eso equivale a que nos tocó abrir la carcasa para reemplazar nuestras memorias durante el proceso de la transferencia del sistema. Y yo no sé, pero yo sinceramente y personalmente estuve muerto al pánico en el proceso. O sea, porque sí, esto, sí, esto es una cuestión costosa. Sí, sí. O sea, y la tapita, no se deja abrir, eso es un esfuerzo, sí, titánico. Tiene uno que estar ahí con cuidado porque suena, incluso suena como medio feo. Sí, se escuchó un crack horrible, yo estaba casi convencido que la rompí. O sea, esto toca tener más tacto que tocando a la mujer de uno, entonces imagínense. Entonces, pero bueno, entonces en conclusión yo voy yo creo que me devuelvo a lo primero que había hablado. No es necesario. Para una persona que tiene el Nintendo 3, el 3DS XL, espérense hasta que consigan la versión que quieren al precio que quieren. Y pues tengan en cuenta que si de verdad tienen el interés de jugar los juegos que se nos vienen encima. Sí, ahí sí, exacto. Por ejemplo, los fanáticos de Monster Hunter. Los fanáticos de... Oigan, en el Monster Hunter 3 mucha gente me ha dicho que también se notó bastante el cambio. El 3D se notó un montón. Para quienes les gusta el 3D, quieren jugar los juegos en 3D, pero les molesta de pronto estar perdiendo la visión, es obligatorio hacerlo. Quienes son desesperados por el tema de que los tiempos de carga son muy largos, también es una mejora. A quienes esto no les interesa mucho, manténganse con el que tienen, hasta que encuentren un buen precio. Excepto si van a comprar Xenoblade Chronicles para 3DS, ahí sí les tocó agarrarse. Sí, es obligatorio. Listo, entonces... Bueno, hasta aquí terminamos nuestro combate y ahora pasemos ya al tema principal del programa, la discusión de los juegos RPG que les mencionamos anteriormente, muchachos. Bien. Entonces, vamos a hablar de los dos juegos. En este caso, les recordamos, únicamente estamos Andrés y yo. Recuerden que nos pueden encontrar en crónicasgumba.com. Sí. Nos pueden encontrar en Facebook en Crónicas Gumba, Gumba con doble O. En contacto arroba crónicasgumba.com si nos quieren mandar algún mensaje o algún correo. Y también en Twitter estamos como Crónicas Gumba. Vamos a empezar entonces con Golden Sun. Pues sí, porque hoy no tenemos a Sergio. Hoy no podemos jugar piedra, papel, tijera, entre lagarto, los dos, entonces no importa. Sí, exacto. Y además de que vamos, yo voy a empezar creo que más bien por el hecho de que mi juego es de Game Boy Advance. O sea que vamos, esta vez vamos por lo más retro, a lo más reciente. Entonces vamos a hablar de Golden Sun. Sí. Un momentico, les vamos a poner algo aquí de... Vamos a ambientarnos un poquito. Música. Y empecemos entonces. Bueno, Andrés, la primera pregunta que siempre, con la que deberíamos empezar todas las crónicas es ¿cómo conoció Golden Sun? Golden Sun, pues fue un buscador, puse RPG, puse Game Boy Advance y apareció Golden Sun. Qué poco romántico. No puedo decirlo de otra forma, pero francamente el título me pareció atractivo. O sea, tan solo con que se... ¿Pero lo jugué en la época de Game Boy? No, lo jugué en emulador. Esa fue la primera... Ese fue mi primer contacto porque yo no fui el orgulloso propietario de un Super Nintendo de bolsillo. Entonces, me tocó a través de ese medio. Y en parte también lo agradezco, porque obviamente si hay un crimen con las consolas portátiles y con los RPGs, es que uno va avanzando hasta que luego la condenada consola se le agota la batería y uno, no grabé. No, y este pedía grabar manualmente. Yo conocí el juego, yo sí afortunadamente lo jugué en el cartucho de Game Boy Advance original. ¿Tú todavía lo tienes? Desafortunadamente no lo tengo porque... Uy, dime que lo perdiste en un incendio. No, lo vendí porque en ese momento estaba haciendo mi mudanza desde Bucaramanga a Bogotá. Sí. Y ahí me deshice de muchos juegos, pues para poder tener el dinero de venir aquí. Entonces... lo tuve y nunca lo pasé. No, es que es un juego complicado y no es corto. Sí, no, y porque yo tenía muchas otras cosas para jugar. Entonces, ahora sí, háblenos ahora por qué quiso hablarnos de Golden Sun. No, pues Golden Sun, sinceramente, es uno de los mejores RPGs que ha lanzado Nintendo, porque eso fue un producto conjunto de Nintendo y el programador Camelot Software, también que ha lanzado juegos muy populares. En este momento no tengo muchos en la cabeza, pero Camelot sí tuvo sus momentos de gloria. De hecho, ellos se encargaron de hacer muchos juegos de Nintendo, como Mario Golf y todos estos. Sí, ellos participaron recientemente en el Mario Tennis de 3DS. Sí, gracias por el recordatorio. O sea, fíjense, Camelot participa en juegos de deportes y también les resultó bien el manejo de los RPGs. Entonces, fue un producto de Nintendo, es un juego del año 2001. Cuando lo comencé, yo creo que con qué lo podría comprar. Tiene un aire muy de Final Fantasy. Eso sí, me pareció bastante. O sea, por el tipo de historia, por el manejo de del gameplay, es muy parecido a Final Fantasy. Aquí estamos viendo unas imágenes. Yo creo que cuando la gente lo vea por primera vez, le va a haber un feeling más o menos Secret of Mana, sí, con un Chrono Trigger ahí. Yo cuando lo jugué por primera vez, sí, lo que más me impactó, sin duda, fueron los gráficos. Sí, fueron muy coloridos y porque muy fluidos para un Game Boy Advance. Exacto, muy coloridos. Y eso que estamos hablando solamente de la parte del mapa y eso, o sea, lo que estamos viendo ahora por primera vez, las animaciones son muy... No, cool. Luego cuando se pasaba el combate era aún mejor, porque... Se veían detallados los modelos de los enemigos, de los personajes. Sí, entonces... para los que no lo han conocido, bueno, este juego se destacó mucho porque este fue, como les digo, tiene un área de RPG muy de los Final Fantasy, es decir, que fue muy de random encounters y esas cosas. Entonces, muchas personas aburrió porque, ay, lo mismo. Pero en materia de Game Boy Advance, eso fue muy novedoso porque los random encounters al momento de iniciar, iniciaban de una manera que se hiciera un efecto pseudo 3D con rotación. Uh-huh. Es decir, se parecía como una pelea de samuráis a los animación japonesa de ¡uy! Se veían los oponentes así a los Dragon Ball. Y los personajes son de buena altura, son bien detallados, o sea, se ve una perspectiva tres cuartos, es decir que los enemigos se veían hacia el fondo y los personajes principales en el frente de la pantalla, y se ven de tamaño muy bien grandes, ocupan casi la mitad de la pantalla el tamaño de los personajes, y mientras los enemigos se ven a lo lejos, y cuando los personajes hacen sus movimientos y hacen sus ataques, si incluso tiene la necesidad de acercarse al enemigo por ser un ataque físico, se aprecia el efecto de profundidad de acercamiento del personaje al enemigo. O sea, es una consola como el Game Boy Advance, jamás se había considerado ni visto. Listo. Por eso digamos que lo probé y eso fue lo que más me llamó la atención cuando empecé. Pero empecemos a hablar del juego. Me dice que la mecánica es muy parecida a Final Fantasy. Sí. Pero ¿qué novedades o qué diferencias de pronto tiene? Pues a mí me gustó muchos detalles de la historia. En este caso la historia se trata en un mundo, es un mundo muy, muy de fantasía, porque resulta que estamos hablando en un mundo donde se maneja el concepto de la Tierra plana. Es decir que todo el mundo tiene su límite donde llegar, tiene su leyenda, sus fantasías. En este caso, el mundo donde se desarrolla Golden Sun se llama Huella. Es un mundo donde materia contemporánea y materia historia se aprecia que son detalles muy, un poco medievales. Huella tiene sus distintas regiones y maneja el concepto de que en el principio de la creación del mundo se manejaba una fuerza poderosa llamada la alquimia. Imagínense, un concepto que ya muchas personas deben haber escuchado, cómo la alquimia se manejaba esta vez como un concepto de creación de un mundo. La alquimia era la fuerza predominante que manejaba los elementos, pero estos elementos no se llamaban elementos como tierra, agua, viento, no, sino que se manejan como el nombre de planetas. Es decir, que la fuerza de Venus manejaba lo que es la roca y las plantas. La fuerza de Marte maneja el fuego. La fuerza de Júpiter maneja lo que es el viento y la electricidad. Y por último, la fuerza de Mercurio, que es lo que maneja el agua y el hielo. Entonces, después de la creación del mundo, debido al gran poder que tenía la alquimia, se requirió que... hubo muchas batallas por el control de este poder. Y todos esos conflictos cesaron cuando se logró sellar toda la alquimia. Y la alquimia no volvió a existir. Y el poder de la manipulación de los elementos se convirtió en algo que, como en otros juegos se llamaría magia, aquí se llama psicoenergía. Y la psicoenergía era considerada un tabú, es decir, que las personas que dominaban las psicoenergías eran relegadas. Eran relegadas y no les gustaba mostrar mucho sus habilidades. ¿Qué sucede entonces? En este caso, Golden Sun cuenta la historia de un muchacho llamado Isaac, que luego de un desastre resulta que él logra desarrollar la psicoenergía. Y entonces empieza su entrenamiento porque en el pueblo donde él vive, ellos cumplían un deber sagrado de vigilar una montaña donde se guardaba lo que se llamaba un pilar elemental. Es decir, que en la tierra había diferentes pilares elementales que era lo que mantenía sellado el poder de la alquimia. Bueno, dos seres llamados Saturos y Menardi, que son que provienen de un territorio del norte del mundo. Ellos sí tienen la necesidad de desatar el poder de la alquimia para poder proteger a su pueblo, que está también a punto de un gran desastre. Sin embargo, debido al temor de todo el mundo de que la alquimia vuelva a causar el mismo caos y desastre que ocasionó en el pasado, entonces Isaac y sus compañeros que también vienen al mismo pueblo, junto al mismo monte, y también desarrollan poderes de psicoenergía, entonces empiezan una búsqueda por tratar de detenerlos para que no logren para que estos personajes no logren destruir el sello de las torres elementales. Básicamente, esta es la aventura de Golden Sun. Ahí empieza. Y pues esos son los primeros cinco minutos de juego. Luego se va desarrollando precisamente en prevenir que destruyan las torres y que le quiten el sello. Van conociendo nuevos personajes que también manejan la psicoenergía. Es más, cada personaje desarrolla una psicoenergía propia, es decir, de un elemento propio, por lo cual hace que no haya personajes similares en materia de movimientos, ni de técnicas, ni de magias, sino que es necesario pues que usar las habilidades de cada uno de ellos, puesto que las habilidades elementales que ellos desarrollen obviamente tienen aplicaciones tanto ofensivas como defensivas, estatus, etc. Listo. Y bueno, eso es un medio spoiler porque no voy a contarles el final, pero lamentablemente, si uno quiere conocer bien la historia del juego, y esto sí me pareció muy... La historia completa. Uno debe jugar la secuela que se llama la Época Perdida, The Lost Age. Y eso fue lo que me pareció la gran maldad de Nintendo, porque yo me alegré mucho que Nintendo pusiera en la eShop Golden Sun, pero obviamente que la gente que lo termine va a quedar... Es de los RPGs que lo dejan a uno extremadamente picado. O sea, es algo recontra injusto. Y yo la verdad espero que Nintendo de verdad, en el futuro, si vamos a seguir desarrollando el concepto de... Bueno, yo sé que va a seguir existiendo la eShop, pero entonces como no sabemos cuáles van a ser los cambios que Nintendo va a meter a partir de la desaparición del Club Nintendo, pues haga más accesible eso. Ahora, en cuanto al gameplay, el gameplay es muy sencillo, de otros RPGs, muy a lo... Eso quería preguntarle. Esa fue la historia, entonces nos habla ahora del gameplay, ¿no? Sí, el gameplay, la es un RPG muy clásico, pero es muy entretenido porque, como les dije, los personajes al tener habilidades muy propias y muy personales, te hace obligar. O sea, no es que yo pueda, por ejemplo, tener tres magos que aprendan Blizzaga. Exacto. Debo tener un personaje... No, porque solamente hay un personaje que maneja ese elemento. Ajá. El elemento Mercurio. Okay. Entonces, no, tienes que aprender a manejar cada uno, se interactuar entre ellos. Y encima de todo, hay un concepto que ya se desarrolló, que yo creo que fue en materia de Golden Sun, fue precursor de muchos juegos en el futuro, como digamos como Chrono Cross, en ese tipo. Y ya vas a ver, te vas a dar cuenta. Porque el juego maneja unos elementos llamados Djinns, o Djinns. Ah, ya, como genios. Como genios, exactamente. Los Djinns son seres que precisamente manejan también atributos elementales. Esos Djinns se pueden acoplar al personaje, lo cual modifica sus estatus, sus habilidades y también el tipo de ataques que puedan hacer. Pero no es una invocación como en Final Fantasy, es decir... Manejan esa doble función, exacto. Digamos que se parecen mucho a los En Final Fantasy, yo por ejemplo le digo a Ifrit que... Digamos que ese es el concepto que se manejó en Final Fantasy VIII con los Guardian Forces, que eran Guardian Forces que tú equipabas. Y tú, aparte de tener la invocación del Guardian Force, el Guardian Force manipulaba tus estatus y también te da habilidades propias del Guardian Force. Ah. Lo mismo pasa con los Djinns. ¿Y cualquier personaje puede tener cualquier Djinn? Cualquier personaje puede equiparse a cualquier Djinn. Y eso también manipula drásticamente los tipos de efectos y habilidades que adquieren con sus elementos propios. Por ejemplo, el personaje que maneja Mercurio y Hielo, ¿puede equiparse un Djinn de fuego? Exactamente, y eso genera diferentes efectos. Que obviamente no vamos a extendernos porque si no se nos hace la charla muy larga. O sea, no, pero un ejemplo. Yo sí quisiera tener como un ejemplo de qué pasa cuando un personaje de un elemento tiene acoplado un Djinn de otro. ¿Qué cambia? No, pues digamos... sí, en el caso del personaje Mercurio desarrolla un ataque que también puede causar unos efectos de quemado, entonces... Ah, ya. Digamos que ese es un ejemplo. Y aparte, los Djinns también tienen invocaciones propias, es decir, que cada personaje puede usar los Djinns, invocarlos en medio juego y hacer ataques devastadores. Ahora, ¿cuál es la situación? El Djinn tiene dos etapas, la etapa de equipamiento y la etapa de stand-by. Es decir, que si tú utilizas el Djinn, tu Djinn equipado, lo utilizas para una convocación, ese Djinn entra en una etapa de stand-by y todos los efectos que el Djinn genera en el personaje desaparecen por completo durante la pelea. Lógico. Es decir, que eso también te pone a pensar, porque eso quiere decir que el jugador, como tienes equipado, si tú decides usar el Djinn como un último recurso para tratar de generar ventaja, sabes que tu personaje te expones, queda más débil. Exactamente. Entonces, eso tiene elementos muy estratégicos, pero que a la vez me parecen bastante dinámicos para hacer un RPG. El tema de exploración en el mapa, ¿qué tal es? Es bastante interesante en los RPGs, los combates, que es lo que estamos hablando, es una cosa. Es bastante interesante parte, porque Golden Sun en ese sentido es un juego muy lineal. Uh-huh. Pero digamos, si tú quieres conseguir nuevos DJs o nuevos equipamientos y esas cosas, tú tienes que regresar al juego, y una de las partes interesantes del uso de los elementos de Venus, Marte, Mercurio y Júpiter es que cuando tú adquieres esos atributos, tú puedes volver a zonas del juego que ya visitaste, usar esos elementos en otras partes, como digamos viento para levantar una mata de hojas y que el primero pasadizo, o si encuentras una zona de fuego que no puedes pasar, pues utilizas el poder de Mercurio para congelar, y eso te permite entonces explorar nuevas zonas que no puedes explorar anteriormente. Es lineal, pero si tú quieres completar el juego al 100% y conseguir cosas que de verdad van a ser útiles para el progreso del juego, obligatoriamente vas a tener que regresar cuando ya puedas acceder a esas zonas. Ahora hablemos de los aspectos técnicos como tal. Pues los aspectos técnicos, en materia de sonido, la música es muy bonita, muy enganchadora, es una música muy adecuada a los momentos que se están viviendo. Si son momentos tranquilos, pues es una música suave. Si estás en una cadena, es una música muy lenta. Si estás a punto de enfrentarte con el oponente, entonces ya sabes que la música se presenta para un enfrentamiento contra un jefe. Es una música que yo creo que trató de exprimir todo lo que fue en materia de calidad del Game Boy Advance, porque yo creo que la calidad es incluso superior a la de un juego Super Nintendo. Se supone que un Game Boy Advance no podía superar esa clase de calidad. Sí, sí, sí. No, gráficamente, y gráficamente superior. Los colores son muy vivos. O sea, los personajes son muy detallados. Fíjense que a pesar de ser personajes de sprites, también tienen como una especie de rendereado. Uh-huh. Y eso también se nota mucho cuando son las escenas de batalla. Claro, les da una cierta profundidad. Exactamente. Y también los enemigos también son muy grandes. Los jefes son extremadamente enormes. O sea, no sé si quieres contarnos otra cosa o vamos ya a quién le recomendarías el juego. No, yo primero, el juego tiene una sensación muy JRPG. O sea, sí. Los personajes son muy diseñados a lo japonés. Tiene ese estilo. Entonces yo creo que aquellos que disfrutan los JRPGs, y aparte que Golden Sun fue localizado en América, entonces no hay problemas. El juego se disfruta de todas formas. Solo en inglés, ¿no? Solo en inglés, obviamente. Entonces lo que les gusta de esa sensación del JRPG, les va a encantar el juego. O sea, yo sugiero, yo la verdad no tengo ninguna duda, en vereditos del juez Goomba, es un juego que debe conseguirse y disfrutarse dentro del género de RPG. Yo es muy básico en muchos aspectos para nuestra época, pero igualmente se disfruta. Uh-huh. Yo decir que a mí lo único que me echa un poquito para atrás es el tema de los combates aleatorios. Porque yo disfruté mucho los Final Fantasy, el 4. El 4 fue uno de los que le saqué muchísimo jugo, el 6 también. Ya después de eso me salté al 8. Pero es que es un elemento en común de los RPGs de esa época, los Random Encounters. A eso voy, ahora, pero es que ya... para esa misma época yo ya tenía Chrono Trigger. Y como yo ya tenía Chrono Trigger... Tú te acostumbraste a los a tener la libertad de escoger. La libertad de escoger, voy a combatir, no voy a combatir. ¿Son muchos Random Encounters? Sí, pues de lo que yo me acuerdo, son sí, muy frecuentes. Son muy frecuentes. Yo al principio perdí frecuentemente porque me dio porque, ay, por tiempo y porque Víctor me está presionando para hacer esta crónica. Tengo que avanzar, pero no. Perdía rápidamente, entonces es obligatorio algo de entrenamiento para poder avanzar rápidamente en el juego. Entonces, ¿cómo se consigue ese juego? Pues en este momento conseguirlo en cartucho no es tan difícil. No, me sorprendió, yo pensé que iba a ser es bastante accesible. Uh-huh. De resto, el que sea tacaño puede buscar un emulador de Game Boy Advance y jugarlo en un computador sin ningún problema. O ya gracias a Nintendo y su promoción de Club Nintendo tenemos acceso a él por la módica suma de 200 monedas. 200 monedas, o si lo compran, creo que son $6 si lo compran. Y sí, me parece buen precio para este juego porque sí. Es un juego largo. Sí, sí. Es un juego, Dios mío, largo. Créeme que cuando me enteré que la historia quedó en continuará, yo dije... ¡Ah! Ah, bueno, a propósito de eso, más o menos, ¿cuántas horas se puede tardar en pasar este primer juego? Ya digo que se necesitan los dos para conocer la historia completa, pero esta primera parte, ¿cuánto se demoraría más o menos? Yo creo que por lo menos unas 100 horas. ¡Uy, hijo! Por lo menos unas 100 horitas, porque de verdad es mucha la parte donde tú tienes que entrenar, mucha la parte donde tú tienes que avanzar y mucha la parte donde tú tienes que retroceder. Los personajes sí son... Esto es un tema que de pronto iba un poquito para la historia. ¿Los personajes memorables? Sí, es que a mí no me parecieron. No lo son. Lamentablemente el juego se enfoca... El juego es mucho más de acción que en materia de crecimiento de personajes. Yeah. Entonces, digamos, tú no te identificas. Y yo creo que fue por eso que la segunda parte se concentra más desde el punto de vista de los enemigos. Mm. De los enemigos del juego. O sea, hacer crecer el personaje del enemigo, o conocer el enemigo. Sí, yo creo que más bien como tratas de identificarte con ellos. Es algo muy drástico porque yo creo que eso muy pocas veces se ha concebido en un RPG, que la primera parte sea de los buenos de la historia y la segunda parte sea de los malos. Uh-huh. Entonces como que quiere que te identifiques con los motivos que tienen ambos bandos por lograr sus metas. Unos por prevenir la liberación de la alquimia y otros por lograrlo. Uh-huh. Entonces yo creo que trata de hacerlo, pero la verdad el RPG yo lo vi mucho más de acción. Yeah. O sea, no hay un crecimiento personal. Es que esos fueron los dos puntos y acabé de revelarlo. Yo puedo nombrarte creo que la mitad de los personajes de los Final Fantasy, pero aquí tú pregúntame los nombres de los personajes de estos y no. No, para no, es cerebral. Es que eso es lo que a mí me pasa. Yo tengo, no sé si es una desventaja, pero yo comparo todos los RPGs, yo los comparo con Chrono Trigger. Todos, absolutamente todos. Y esos son los dos punticos que a mí de pronto me desmotivaron un poco en el Golden Sun. Primero, que no vi ese crecimiento de los personajes, no me encariñé con ellos, y eso pues me echó un poquito para atrás porque no, si bien la historia sí me parecía que era como importante, lo que comentas ahora, no me motivaba a ayudar a esos monitos a que cumplieran su objetivo. Exacto. Y lo otro, lo de los encuentros aleatorios, que también me echó un poquito para atrás. Sí, pero eso ya es cuestión de gustos y del gameplay que le crearon. Pero sí, yo no me identifiqué con ellos. La verdad es que Chrono Trigger es muy diferente porque la misma mecánica de la historia del juego te impulsaba identificarte con ellos. Tú sabías que los cambios que tú desarrollabas de una época en Chrono Trigger iban a afectar al personaje en el futuro. Aquí. En este caso, la mera identificación se trata en lograr la meta. Y eso es todo. Pero yo sí lo recomiendo, o sea, por lo menos aquellos que ya no tengan algo que más que jugar en RPG, o por lo menos hasta que llegue Xenoblade X, entonces descárguenlo y jueguenlo, que no es una pérdida. No, para nada. Y es muy bonito de ver. Entonces, este fue Golden Sun. Esta es mi crónica de Golden Sun. Entonces, yo creo que ahora pasamos con la tuya, que ahora se trata de hoy. Porque ya tuve envidia todo el mendito más a usted. Xenoblade Chronicles. Y aquí tengo la cajita en la mano de Xenoblade Chronicles. Esa es una obra de arte. Yo creo que es una de las pocas obras de arte que tenemos en materia de Wii. Entonces, adelante. Vamos a empezar. Muchachos, hemos vuelto acá, ya hemos hecho la mitad de nuestra, la primera parte de nuestro tema del mes, de los RPGs retros, esos de aquellos que no muchos han tocado ni vivido. Acabé de hablarles de Golden Sun para Game Boy Advance y ahora nuestro querido compañero Víctor Dalos nos comentará de otro juego que hasta ahora yo creo que está comenzando de verdad a ser percibido por el público por lo del anuncio de los lanzamientos que se nos vienen para Wii U, que es Xenoblade Chronicles. Se nos viene la cuasi secuela que es el X y ahora tú nos vas a comentar de lo que inició todo esto. Listo, entonces, primero y como la pregunta inicial de todas estas crónicas es ¿cómo conocí Xenoblade? A ver, la verdad es que en la era del Wii yo eché mucho en menos los buenos RPGs en una consola de Nintendo. Había muy pocos. Muy pocos de calidad y yo me salté de Nintendo 64, me salté a Wii, entonces me perdí los pocos que salieron en GameCube, tanto que hasta me devolví a buscar algunos de ahí para empezarlos a jugar. Cuando anunciaron Xenoblade Chronicles, yo empecé a buscarlo, se demoró un montón, llegó al final de la vida de Wii. Yo sí sabía de la saga Xeno, pero nunca lo jugué en PlayStation. Porque la verdad fui mucho más de Nintendo 64, aunque tuve el Play 1. Y me enfoqué más en juegos tipo Final Fantasy, tipo Chrono Cross, Saga Frontier, por ejemplo. Entonces mis RPGs, mis RPGs de PlayStation fueron esos. Sabía que existía el Xenoblade, pero nunca lo jugué. Cuando lo anunciaron para Wii, para mí, digamos que se convirtió en una ilusión. Porque realmente al Wii le faltaron muchos RPGs. O sea, tuvo muy poquitos. Cuando anunciaron este y los otros dos que salieron después, Last Story y Pandora's Tower, yo dije, debo tener esos juegos. Miré la historia, ahí entendí que existía un universo Xeno. Y de hecho lo compré. Cuando ya llegó a Colombia, primero solo trajeron... Creo que no alcanzan a ser 20 unidades para todo el país. Y solo los vendían en la tienda. En ese momento había una tienda que se llamaba Tienda Oficial de Nintendo en Bogotá. Y fue el único lugar en que por lo menos yo lo vi. Aproveché que Sergio habíamos hecho un negocio por unos juegos y me debía algún dinero y le dije, págueme con ese juego. Vamos a buscarlo. Y de hecho fuimos, lo conseguimos. Y yo volví a mi casa pagando un precio full, para decir que eso en Colombia aquí era casi $80, Pero yo lo pagué porque definitivamente quería tener el juego y al final resultó ser muy buena compra porque no se consigue. Y de hecho piden mucho más de eso cuando... Sí, aquí estoy llorando todavía tratando de conseguirme uno, pero bueno. Entonces, por eso fue que lo compré. La primera vez que lo jugué, creo que no le di sino unas 9, 10 horas. Estábamos, creo que vimos el archivo inicial que yo tenía. Sí. Y lo tuve que dejar, desafortunadamente, porque el Wii que yo tenía en ese momento empezó a dejar de leer el juego. Es uno de estos discos de doble capa, los que salieron al final de la vida de Wii. Y ahí estaba, creo que era Smash y este, Xenoblade. Y el Wii dejó de leer. Entonces quedé súper aburrido hasta que no conseguí un Wii nuevamente. Y ahora en el Wii U fue que lo pude retomar para avanzarlo. No voy a decir terminarlo porque no logré terminarlo. ¡Oh, no! Entonces así fue que conocí Xenoblade Chronicles. Bueno, entonces, ¿qué nos puedes contar de la historia de Xenoblade Chronicles? Aquí estoy viendo unas imágenes del trailer y muestra algo de la historia y se ve impresionante. Pero es impresionante, es muy llamativo. Yo solo, de nuevo, como por política nuestra, pues no les vamos a contar temas de final ni nada de eso, solo el inicio, cosas que pasan muy rápido en el juego. En este juego la mitología habla de dos criaturas legendarias, Meconis y Bayonis, que son dos guerreros que están peleando como en la mitad de la nada y tienen una lucha, pues, milenaria. Es una lucha de titanes. Entonces. Una lucha de titanes. Estos dos seres, en el último esfuerzo de cada uno de ellos, terminan derrotándose mutuamente. Sí, se matan. Claro. Y, según narra la historia que ellos tienen, después de muchos milenios, de sus cuerpos empezaron a nacer criaturas. Nosotros somos Oms, o humanos, y vivimos sobre Bayonis. De hecho, los personajes que nosotros empezamos, o sea, que Bayonis es una tierra. Es la tierra, pero es de la forma de un titán. Y uno, era lo que iba a comentar, los Oms, el personaje que uno tiene al principio, vive en el pie de este gigante. Wow. Y la historia se desarrolla él haciendo el ascenso por la pierna, la cintura, recorriendo el cuerpo de este titán. Sí. Entonces, el tema es que estas criaturas que nacen, tanto de Bayonis como de Meconis, resultan convirtiéndose en enemigos también y atacándose y queriéndose matar. Entonces, de Bayonis surgen los humanos, los Oms, y de Meconis surgen los Mecons, que son unos robots que se tragan a los Oms. Entonces, hay una lucha que se ha desarrollado por muchísimo tiempo y que, de hecho, los Mecons están ganando hasta que aparece una espada legendaria, que es Monado. La Monado es una espada que puede cortar a los Mecons muy fácilmente. Y de hecho hay una primera parte que es como el prólogo de la historia, en donde un grupo de soldados, son tres soldados, Dawnman, Monker y se me olvida el nombre del otro que dice, los tres llegan a un momento en donde están atacando Colony 9, pues, que es la ciudad en la cual empezamos el juego, y están casi derrotando a toda la fuerza hasta que llegan estos señores con la Monado y logran cambiar el curso de la batalla. La historia nuestra propiamente empieza un año después, porque resulta que la Monado cobra por su uso. Y entonces el guerrero que la está usando, lo vemos un año después que perdió completamente el uso de su mano. O sea, su brazo está completamente muerto y de hecho él a duras penas puede caminar y puede moverse. Entonces todo el mundo está muy preocupado porque, si bien después de ese último ataque no volvieron los Mecons, si ellos llegan a volver, nadie puede usar la Monada. Y eso es precisamente lo que pasa. Regresan los Mecons y un jovencito que se llama Chulk decide, quien la tenía, Dunban, decide volver a tomar el arma y casi moribundo se va a atacarlo, hasta que se da cuenta que pues no puede hacer nada porque su cuerpo no le responde, y Shulk, que es amigo de él y de pues es casi un familiar, decide tomar la Monado y empieza a utilizarlo, con una diferencia: Shulk empieza desde el primer momento que tiene contacto con la Monado a liberar poderes escondidos en el arma. Y una de las primeras mecánicas que es sorprendente y que me llamó mucho la atención es que él puede ver en el futuro. Entonces uno diría, bueno, en los trailers le muestra qué es lo que va a pasar en el futuro, pero también pasa en los combates. Cuando uno está en la mitad del combate, de pronto se detiene por un segundo la pelea y te muestran qué pasa, un enemigo atacando a un amigo nuestro, qué le hace, y te permite entonces tomar alguna decisión para cambiar el curso del tiempo. Ah, bueno, excelente, es una historia bastante enganchadora, o sea, sí. Ya me hace querer que ya, si no logro tener acceso a la versión de Wii, pues entonces próximamente en mayo pues llega la versión para 3DS, entonces pantallita pequeña, pero seguramente se podrá vivir de igual forma esa historia. Sí. Bueno, pasemos al gameplay. Entonces, ¿qué hace esto que se pueda destacar de otros RPGs? El modo de juego. Sí. Entonces, en el modo de juego, primero es un RPG. Al ser un RPG, entonces tenemos todos los temas básicos de aumento de nivel de los personajes, de cambiar sus estadísticas utilizando diferentes ropajes o diferentes armas. Tenemos tres personajes constantemente, de los cuales nosotros controlamos a uno, y a los otros dos les dejamos o que actúen automáticamente o que sigan alguna indicación que nosotros le demos, como que se mantengan a la defensiva o que ataquen al mismo enemigo que uno tiene o que hagan el ataque que ellos consideren óptimo. Los combates son en tiempo real, hay mucha acción en el juego y hay un tema de... Tenemos una barra, bueno, ¿cómo lo digo? Yo veo a los enemigos antes de enfrentarme contra ellos. Sí. Yo puedo decidir si enfrentarme o no, porque el juego me dice si los enemigos son de mucho más nivel que el mío o no, si son agresivos, si no son agresivos, si son peligrosos, todo eso yo lo tengo. Sí. Cuando yo decido enfrentarme a un personaje, pasa algo, yo me tengo que acercar a ellos, declarar el combate, que es presionar un botón normalmente, y... seguimos en el mismo mundo, es decir, es un juego en tercera persona, entonces seguimos viendo todo absolutamente igual. Lo único es que se delimita un área invisible de la cual si salimos se termina el combate. Hay una barra, un cinturón, pues, en donde aparecen diferentes iconos y yo voy decidiendo en tiempo real cuál de esos iconos que representan habilidades o ataques voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, con Shulk, que es el personaje que yo normalmente controlo, yo puedo decir que utilice monado y que utilice una, dos o tres de las habilidades especiales que tiene, se las voy poniendo. El tema es que una vez yo utilizo una de ellas, necesito un tiempo para que esa habilidad se vuelva a estar disponible. Eso. Entonces yo debo poner las habilidades en el modo que quiera. Y hay un tema de los stats, aparte de los stats clásicos que nosotros conocemos, de parálisis, de... dormir no hay. Hay muchos otros que son como, por ejemplo, golpear una parte en particular del cuerpo de un personaje para hacerlo caer. Entonces yo puedo hacer combinaciones con mis personajes, de modo que si yo lanzo un ataque que debilita, el otro hace un ataque enfocado, el siguiente lo hace caer y ya los demás pueden atacarlo más fuerte. Hay muchísima estrategia, a pesar de que en tiempo real parezca una locura. Porque todos los personajes hablan, todos los personajes gritan, yo le grito órdenes a mis compañeros. Entonces podría parecer un caos, pero cuando ya le coges el tiro, por decirlo de alguna manera, o la forma, la mecánica, tú ya sabes qué orden de... O sea que a un juego así actual, ¿con qué lo compararías de pronto? No sé, la verdad, o sea, que tenga yo... No sé si a ustedes le parece algo, porque para mí no es algo... No, yo cuando lo vi tampoco pude identificarlo, pero no sé si es todavía como un juego de referencia. Probablemente lo haya, pero yo no había jugado nada algo similar. Sigue siendo un combate por turnos, porque igual es tema de los tiempos de restablecimiento, cool-off se llama, le dicen aquí normalmente. Hace que igual yo no pueda estar haciendo infinitamente ataques, pero incluso yo solo puedo tener a mi personaje ahí y si yo no le doy ningún comando, él va a atacar automáticamente, pero va a ser su ataque más simple, okay. Lanzar un espadazo. Esa es otra cosa, personajes. Tú dijiste que te gusta jugar con Shulk la mayor parte del tiempo. Uh-huh. Entonces eso quiere decir que uno puede cambiar entre el manejo del personaje principal con otros personajes que tengas en el grupo. Sí. ¿Y entonces qué diferencias hay entre estos personajes y el personaje principal Shulk? Shulk maneja la monada. Al manejar monado, él tiene muchas ventajas cuando pelean contra Mekons. Pero el juego está llenísimo de personajes diferentes a los Mekons. Hay monstruos gigantes, vampiros, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, cuando los demás personajes tienen habilidades que no son solo el uso de la espada monada, Ren, por ejemplo, que es uno de los grandes amigos y con el que uno empieza el juego, es un personaje que también pelea cuerpo a cuerpo con una espada, pero que más bien parece como un martillo, como un hacha grandota. Entonces tiene muchos movimientos que hacen muchísimo daño a expensa de su propia defensa y su propia salud. Y hay otros personajes que, por ejemplo, manejan armas de largo alcance, entonces disparan desde lejos. Hay otros que tienen más habilidades mágicas de curación, entonces cada personaje maneja sus habilidades propias. Esto es un tema que le da horas y horas al juego, porque resulta que yo puedo elegir, al momento de aumentar los niveles de mis personajes, que ellos jueguen en una de tres ramas diferentes. Entonces puede ser una rama de defensor, una rama de atacante o una rama mixta, por poner un ejemplo. Y aparte de eso, yo elijo las habilidades que él aprende dentro de esa rama. Entonces personalización hay muchísima en cada uno de los personajes. Yo decía, por ejemplo, los combates se pueden activar solo con acercarme, pero hay algunos enemigos que incluso están al acecho, entonces ellos están ocultos. Y uno no los alcanza a ver hasta que ya está muy cerca, lo atacan a uno. Hay otros que detectan el uso del éter, entonces uno puede estar ahí peleando al lado de ellos, combatiendo, pero si uno no utiliza ninguna habilidad, que aquí sería algo así como magia, pero una habilidad que utilice éter, esos enemigos apenas detectan que hay éter, atacan. Si no, uno puede pasar al lado de ellos sin hacer absolutamente nada. Hay otros que incluso detectan el sonido, hay unas arañas que son ciegas y si uno se va despacito, ellas no lo atacan a uno. Hay otros que detectan el movimiento, otros que incluso cuando ven que uno es de un nivel muy superior a ellos, ellos huyen. O al contrario, o sea, hay enemigos que ven que uno es de un nivel muy bajo y ni siquiera lo determinan. Entiendo, ya veo, interesante. Ahora, gráficas y sonido. Sobre la parte técnica hay un tema. Primero, es un juego de Wii. Sí. Es un juego que llegó al final de la vida de Wii y eso se nota porque exprimen al máximo las capacidades gráficas de Wii. Hay escenarios enormes, se ven, uno llega a un momento donde en la distancia puede ver al gigante, el cuerpo del titán, se puede ver a lo lejos cómo está o se ve una llanura. Entonces gráficamente los escenarios son impactantes. Los personajes como tal, ya cuando hacen un close up, no se ven tan bien, se ven simples, se nota que tienen pocos polígonos, pocos colores. Ese es un punto, digamos, que le resta, pero eso únicamente es apreciable cuando estamos viendo las cinemáticas, por decirlo de alguna manera, en donde se narra la historia, porque de resto el juego es muy bonito. El sonido también es muy agradable, las tonadas van acorde, son épicas, hay unas zonas que para mí suenan como del viejo este, entonces así como esa sensación de soledad que está en la mitad de la nada. Eso me gusta mucho. Y el control responde muy bien. A pesar de, pues, a muchas personas el Wiimote les parece incómodo, pero este juego se puede controlar con el Wiimote, con el Nunchuck, o uno puede poner el Classic Controller y se controla muy bien. O sea, por ese lado no tuve muchos inconvenientes. Ah, bueno, fabuloso. Y entonces, ¿cuáles son tus expectativas ahora que se nos acerca Xenoblade Chronicles X? Yo tengo un tema que de pronto quisiera tocar aquí y por el cual me da miedo Xenoblade Chronicles X. Y es que este es un juego de 100 horas. Como es un juego, pero es un juego de 100 horas en donde la historia es muy rica, entonces uno permanece todo el tiempo muy, muy enganchado, pero que también tiene un pecado y es que la historia principal es normalmente ir de un sitio a otro lado, rescatar a alguien, bueno, lograr alguna... Y los mundos me imagino que son extensos, o sea, tienes que hacer mucha exploración. El juego trata de incentivarte a hacer exploración porque para subir de nivel no necesitas únicamente combatir. Como en todos los juegos, pues entre más combatas, más experiencia obtienes. Pero aquí también obtienes experiencia por llegar a lugares desconocidos. Hay muchos sitios que no tendrías por qué visitar, pero que si llegas hasta allá, el juego te recompensa dándote experiencia. Y aparte hay muchísimas misiones secundarias. Las misiones secundarias son muy repetitivas, eso sí es cierto. Mucha gente que dice mata tales monstruos, o tráeme tales implementos, o encuentra tal lugar, o encuéntrame tal ítem que yo perdí. Por hacerlo entonces también obtienes experiencia, obtienes dinero, y aparte también te dan unos APs que son puntos de habilidades, y esos puntos de habilidades tú los puedes utilizar para comprar o desbloquear los movimientos. Entonces te dan una lista en donde están un montón de movimientos, y tú decides cuáles de ellos comprar y después cuáles de ellos mejorar. Porque, por ejemplo, Shulk tiene un movimiento que es un golpe simple con su espada. Pero si tú le pones puntos y puntos y puntos a ese golpe simple con la espada, cada vez se va haciendo más espectacular y va haciendo más daño. Entonces, digamos que eso también afecta. Y hay otros puntos que son los puntos de afinidad. Entonces, entre más viajes tú con un grupo, porque hay varios personajes para elegir y tú puedes cambiar uno, poner otro, se van haciendo más amigos entre ellos. Y eso va haciendo que el combate también se desarrolle mejor. Y que en algunos puntos nos revelen partes de la historia que normalmente no estarían disponibles. Hay unos puntos en el mapa en donde si yo llego con determinados personajes y esos dos personajes tienen un buen nivel de afinidad, hablan entre ellos y nos cuentan parte de la historia que normalmente no sabríamos. Interesante. Entonces, es un juego bastante completo e interactivo al final de cuentas. Muchísimo. Y de hecho eso es lo que me da miedo con Xenoblade Chronicles X. Que es, yo sé que si lo compro me va a quitar la vida completamente. Estoy diciendo, no terminé este juego. Llegué alrededor de las 50 horas más o menos. Y sé que no, que voy por la mitad o algo así. Yo ya sabía eso desde la primera vez que lo jugué, porque me di cuenta que el juego era de ese estilo y era muy largo. Entonces traté de enfocarme a pasarlo, o sea, a seguir solo la historia principal, pero llegaba siempre muy bajo en nivel, porque hay, para avanzar en la historia al final debes llegar a unos enemigos finales, como unos jefes de determinadas secciones, y si llegas muy por debajo del nivel de ellos va a ser muy complicado vencerlos. Entonces tuve que devolverme a los pueblos, hacer misiones secundarias, a explorar un poco más el mapa para poder llegar en un nivel por lo menos adecuado a enfrentarme contra estos enemigos finales. Bueno, listo. Entonces, ¿qué recomendaciones para este juego? ¿Quién sería? ¿Para quién sí lograría agradecer y apreciar todo lo que este juego? A las personas que les guste la exploración, que les guste la investigación, que les gusten las historias raras japonesas de los RPGs típicos. No es un juego medieval, es un juego que combina una tiene un elemento cyberpunk por ahí. Sí, es como un elemento cyberpunk, porque tú ves ciudades mecánicas, ves esto, armas para disparar, escopetas y todo esto, combinado con espadas. Entonces este a la gente que le gusta este tipo de ambientación, es un juego perfecto para ellos. Y a quienes les gusta definitivamente un juego largo, un juego de hacer muchas misiones secundarias, esto les va a dar todo lo que quieran. Bueno. Y en el 3DS, en el New 3DS va a ser, yo creo que compra obligatoria de muchos los que quienes lo tengan. Yo creo que y así no les guste, cómprenlo, porque si la distribución es similar a como fue en Wii, es un juego que nunca va a perder su valor. No, y lo peor de todo es que te vuelva a llegar escaso. Uh-huh. Eso sería un problema tremendo, pero eso va a dar. Sí, ahora está motivo. El tema de que se puede conseguir en digital. Entonces, pues eso. ¿Xenoblade Chronicles puede conseguirse digitalmente la eShop? No, el de 3DS. El de 3DS. Ah, bueno, sí, eso también haría, pero bueno, siempre está la magia de tener el cartucho con su cajita y todo. Sí, el disco con su cajita. ojalá que aquí lleguen bastantes copias, porque es un juego que no deberían perderse. Por lo menos, quienes tengan un New 3DS, pónganlo dentro bueno, de su lista. Bueno, y para aquellos que no han tocado los RPGs. Uy, es difícil. Es difícil que sea una recomendación obligatoria, porque la curva de aprendizaje no es tan amable. Es decir, no es que te estén explicando fácilmente lo que está pasando. Si tienes una experiencia previa, se te hace más fácil. Pero por el gusto de revelar la historia, estoy seguro que muchos se van a terminar enganchando al juego. Ah, bueno, listo. Entonces, muchachos, Víctor, gracias por esa reseña. Uh-huh. ¿O tienes algo más que contarnos? No, yo aquí había anotado en este papelito, que pues donde tenía más o menos el punto. Yo les estoy diciendo que las distancias del juego es enorme, pero el juego le da muchas ventajas al jugador. Tiene cosas como el viaje rápido, entonces yo puedo demorarme 40 minutos moviéndome de un sitio a otro, pero una vez ya exploré el mapa y ya sé en dónde están, el juego me permite por medio de viaje rápido moverme instantáneamente al sitio sí, donde quiere ir. Qué bueno, nos recompensa por el largo recorrido. Por la exploración. Y también que las misiones, las estas misiones secundarias que también dije que eran tediosas, también pone un punto facilitador. Y es que si tú logras cumplir el objetivo, él te la marca automáticamente como hecha. No tienes que ir a donde nadie, a ningún personaje a buscarlo y volver a hablar con él. Sencillamente te lo da por hecha. Hay unas misiones secundarias que sí tienen una historia de por sí, pero no son muchas, son unas 10, 12. O sea, yo me he topado con unas 6 o 7, más de esas no. Entonces, si bien es un juego largo que puede ser atemorizante, primero dispónganse a gastar muchas horas de su vida en él, pero tampoco se abrumen porque el juego brinda muchas herramientas para que se vea bonito. Y es un juego en el cual fácilmente puedes quedarte parado en algún sitio apreciándolo. Porque hay desde cambios de día y de noche, cambios de clima, empieza a llover, se hace más seco, que hacen que sean realmente agradables. Y la música lo acompaña sin duda. Entonces, recomendado para todo el mundo. Yo le pongo, este es un juego épico. Esos juegos que quieren ser épicos, este lo logra. Listo. Buen análisis, viejo. Listo. Entonces, bueno, muchachos, hasta aquí llegamos. Sergio, nos haces falta. Listo, hablemos, ahorita antes de cerrar entonces nos despedimos y de pronto pensamos en qué, de qué hablamos en el próximo podcast. Listo. Entonces pasamos a despedirnos. Uh-huh. Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com, uh-huh. Gumba con doble O. contacto@cronicasgumba.com para el correos. Si quieren recomendarnos algún juego del cual quisieran escuchar. Una temática, muchachos, escríbanos, queremos saber sus opiniones. Nos son muy interesantes, nuestros cerebros también se desgastan, entonces nosotros también queremos... Nosotros no queremos hacer un programa para que nos escuchen, sino que queremos hacer un programa que ustedes disfruten o que es lo que a ustedes les gusta escuchar. Entonces, uh-huh. cualquier idea que ustedes tengan, nosotros la recibiremos, la analizamos y seguramente la pondremos en práctica porque queremos que esto sea el completo agrado de ustedes, muchachos. Recuerden que estamos también en Twitter como Crónicas Gumba y en Facebook también como Crónicas Gumba. Todo en minúscula y junto. Visítenos y escúchenos. Esperamos que todo lo que estamos haciendo, este proyecto que tenemos, lo estén disfrutando y sea algo que también ayude a generar opiniones y a mejorar y a crecer la presencia de la comunidad. Uh-huh. Saludos a Sergio, ojalá que se recupere y se mejore. Vamos a escoger uh-huh. los juegos de la semana. Y cualquier cosa, si estás redactando tu última voluntad y testamento, ya sabes, 50% de los juegos para Víctor y 50% para mí. Sí. Será bien recibido. No, está bien. No llegamos a un consenso aquí de un tema, entonces cada uno escogió un juego del que quiere hablar. Sí, aquí básicamente pusimos una pared con títulos y tiramos un dardo y donde caía el dardo, ahí fue. Entonces, Andrés, ¿de qué juego nos quiere hablar el otro pues, mes? Pues me pareció interesante que hoy tuvimos nuestro combate, discutimos la división entre lo nuevo, lo viejo y lo nuevo con las materias del 3DS Excel. Entonces, yo quiero probar un juego viejo con el Excel y rememorar esta experiencia, cómo es la impresión ahora con algo diferente. Y entre los juegos pues viejos que tengo de 3DS, los primeros incluyendo los lanzamientos, he decidido que quiero jugar Kid Icarus Uprising. Yo, siguiendo esta misma temática, entonces decidí probar Resident Evil Revelations para ver qué tal me funciona el 3DS y el C-Stick. Y los botones ZL. Y los botones ZL y ZR. O sea, vamos a tocar dos juegos. Que entonces vamos a tratar de explotarle la capacidad del 3DS en materia gráfica y en materia de jugabilidad. Y Sergio, hace rato quería hablarnos de Sí, todos los momentos que nos vemos dicen, ¿cuándo vamos a hablar de Bravely Default, weón? Bueno, pues ya le vamos a dar la... Sí, entonces, hablemos de Bravely Default. Y pues nosotros lo probaremos también en el New 3DS, a ver qué diferencia sí, le encontramos. Me parece interesante hablar de este juego porque estamos a puertas de que salga Bravely Sicón, entonces vamos a ver qué es tanto enganche, oiga. Entonces, este podcast que viene, ¿no va a tener nada retro? No, vamos a estar bien, al contrario, vamos a estar bien contemporáneos, oiga. Relativamente, sí. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Esperamos sus opiniones y pues nos vemos en el podcast de abril. Que tengan buena noche, muchachos. Buena noche, buen día, buena tarde, según nos escuchen. Buenas noches.